Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a adentrarnos en el mundo de la canasta, en el mundo del baloncesto, porque este pasado fin de semana hasta tres equipos del CABU cerraron su andadura liguera de esta temporada, que no la temporada en sí, porque estamos pues metidos en el mes de marzo y todavía de aquí a que termine el curso escolar queda bastante tiempo, por lo que los equipos lo intentarán solventar a base de partidos amistosos o incluso participando en esa Copa de Primavera que organiza la Federación Gaditana de Baloncesto. La jornada pasada pues nos dejó, como hemos dicho, tres equipos que cerraron la temporada. En realidad jugaron cuatro equipos y se disputaron pues un total de cinco partidos. En categoría cadete, el conjunto que dirige José Manuel Richarte, cadete femenino nos referimos, dobló la jornada, disputó dos partidos. El viernes se impuso por 53-32 al Club Deportivo San Felipe Neri, teniendo como máxima anotadora a María González con 13 puntos. 9 logró Elena Panal, 8 Ainhoa Vega, 7 Sara Carrasco y 6 puntos Iriana León. Y eso fue el viernes por la tarde. El sábado se desplazó hasta Rota para enfrentarse al Club Deportivo Don Bosco 88, al que superó por 16-32. En esta ocasión, Ainhoa Vega fue la máxima anotadora de su equipo con 16 puntos. 6 puntos logró Iriana León, 4 Sara Carrasco, 3 Laura Sánchez y 2 Elena Panal. En categoría infantil femenino también se disputó la última jornada. Lo hizo en el CABU infantil femenino en Jerez, ante el DKV Jerez Gris, y cayó por 59-9. En categoría mini básquet mixto, el Paco Bazán CABU consiguió su segunda victoria en casa ante Arcos 60-58. El máximo anotador del equipo ubriqueño fue David Suárez con 17 puntos, 16 logró Maya Ruiz, 11 Francisco Javier Amaya, 10 Paula Carabot y 4 Leandro Guerrero. Y también la jornada nos dejó el último partido, en este caso de los mayores, del junior masculino, que cayó por 57-77 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. En el último partido de la liga, de la competición provincial junior de nivel B. Un CABU que termina la liga, en este caso, en la cuarta posición de la clasificación de su grupo, del grupo A. Zimbis es el que ha conseguido la victoria en este grupo, con 12 victorias y 2 derrotas, 11 victorias y 3 derrotas para Baloncesto Grazalema, 10 victorias, 4 derrotas para Cádiz Club Baloncesto Gades, en cuarta posición, el CABU con 8 victorias y 6 derrotas, 6 y 8 San Felipe Neri, 5 y 9 Club Baloncesto Chipiona, 4 y 10 el Club Baloncesto San Fernando y 14 derrotas el Club Baloncesto Cádiz. Con este resultado, pues es Zimbis el equipo que pasa a la final a 4, una final a 4 en la que se va a encontrar a equipos como el Quintales y Quintero Mergablo Conil, al Adesa 80 y al Cárnicas el Alcázar. Este equipo, el Cárnicas el Alcázar de Alcalá de los Gazules, es el que ha conseguido pasar de los tres grupos como el mejor segundo. En este caso ha sido el mejor segundo, ha sido segundo en el grupo C con 12 victorias y 2 derrotas. Los otros, Adesa 80 y Quintales y Quintero Mergablo Conil, han sido vencedores del grupo B y del grupo C respectivamente. Pues nosotros en el día de hoy queremos quedarnos hablando de baloncesto, obviamente, con uno de los tres equipos que, como decimos, ha terminado su andadura liguera este pasado fin de semana. Lo vamos a hacer con los mayores, con el Cabu Junior, que este año debutaba en la categoría. Era un equipo con jugadores todos de primer año y el balance parece más que positivo viendo la trayectoria del equipo cuando ha militado en otras categorías. El primer año, cuando eran jugadores debutantes, siempre le ha costado un poquito más. Su máximo rendimiento siempre lo han dado en el segundo año. Pero este, siendo el primero, han rendido a un muy buen nivel. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con uno de sus entrenadores, con Pepe Domínguez, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. El sábado cerrasteis la liga regular con un último partido en casa ante Gades, con la opción incluso de pelear por la tercera posición de la clasificación de vuestro grupo. ¿Cómo terminó la cosa? ¿Cómo fue el partido? Pues mira Jesús, para empezar, tuvimos problemas con los niños. El problema fueron todas lesiones, uh-huh. También teníamos alguno con COVID y ya fuimos al partido más que con 8 niños, que ya nos resultó bastante complicado. Además ellos venían con una racha súper pobre, y te digo bien, que habían ganado los últimos 4 o 5 partidos y además uh-huh. incluso ganándoles a los que iban por lo alto nuestro, incluso al primero y todo. Sí, sí, sí. Y se nos fue muy complicado de hacerle frente en el partido este. Uh-huh. Claro, ellos tuvieron en todo momento por delante y poco a poco aumentando su renta, ¿no? En el luminoso. Podemos decir que hubo una pequeña reacción vuestra tras el descanso, sobre todo en el último cuarto, pero claro, insuficiente, ¿no? Ya no, aunque pudimos, bueno, lo único que pudimos hacer es acercarnos algo más en el marcador, pero por lo tanto ellos tenían, durante todo el momento, tuvieron el partido asegurado, que iban a ganar y no pudimos hacer nada. Uh-huh. Y digamos una historia diferente al del partido de la primera vuelta, porque ahí sí estuvisteis cerca incluso de dar la sorpresa ya en Cádiz, caísteis por solo 5 puntos en un partido que entiendo que fue mucho más igualado, ¿no? Allí nos faltaron un minuto más, Jesús. Si el partido llega a durar un minuto más, allí podríamos haber conseguido nosotros haber ganado. Pero es lo uh-huh. que te estoy comentando, allí llevábamos 12 niños, todos estaban bien físicamente. Y aquí, con los 8 que teníamos y algunos de los 8 estaban también un poco tensionados, pues se juntó todo, Jesús, aquí en Ubrique. Uh-huh. ¿Ha sido esa la tónica habitual de la temporada o no? ¿O dentro no. de lo que cabe? Uh-huh. No. Mira, hemos tenido bastante suerte de que con esto, como tú sabes cómo estamos con la pandemia, con el COVID, uh-huh. hemos tenido bastante suerte de que a lo largo de la temporada hemos tenido muy pocos niños con el COVID. Uh-huh. Ya las lesiones sí hemos tenido algunos más con lesiones, pero mientras con una cosa o con otra hemos podido ir sanando todos los problemas que iban saliendo. Pero es que después de que llevábamos 2 semanas que no jugábamos, porque había cortes entre medio, sí. de que las fiestas también en Ubrique, también. Que se junta todo, se junta a esos niños de 17 años, pues imagínate, pues entre las fiestas, las lesiones y todo, ya fue muy complicado este último partido. Claro, y también teniendo en cuenta que, bueno, llegabas a este sin jugaros nada ya, ¿no? Digamos, claro. a efectos de poder disputar los playoffs. No, lo de los playoffs, te tengo que comentar que el grupo, uh-huh. había 3 grupos dentro de la categoría nuestra. Sí, sí, sí. Estaba el grupo de aquí de la Sierra y cercano. También hubo otro grupo de Algeciras y todas estas cosas, y un tercer grupo donde estaba Jerez y alrededores y todas estas cosas. Yo uh-huh. creo que el grupo nuestro ha sido el más complicado de los 3. Uh-huh. Porque teníamos a Zimbi, que al final ha sido el que ha ganado. Estaba Grazalema, que Grazalema ha perdido más que un partido con el Zimbi y otro con Gades, que con este último que perdimos, uh-huh. y otro partido que yo creía que era imposible que perdiera, que fue contra San Fernando, el CB San Fernando. Sí. Y ya los demás equipos hemos estado ahí detrás de ellos. Y te comento, el grupo nuestro ha sido súper complicado. Uh-huh. Y comparándolo con otros grupos, nosotros no teníamos opciones ninguna. Yo estaba viendo muy solo el grupo de Algeciras, de todo por allí, también está viendo el grupo de Jerez y esto, y si nosotros fuéramos estado en alguno de esos grupos, yo creo que fuéramos eso algo más. Uh-huh. Pero en el grupo este que estábamos, bastante que hemos luchado y estamos súper contentos de cómo hemos terminado. Uh-huh. Ahora entraremos en ello, pero recordemos antes de continuar que, claro, a los playoffs pasan los 3 primeros de cada grupo, solo el primero y el mejor segundo de los 3, que son los que han pasado final finalmente. Vosotros en vuestro grupo habéis terminado en cuarta posición con 8 victorias, 6 derrotas y dando la sensación de que habéis plantado cara en todos los partidos a los equipos, bueno, tanto a los de abajo, a los que habéis ganado, ¿no?, como a los que os han superado en la tabla. ¿Estáis satisfechos con el trabajo del equipo esta temporada? Este año ha sido espectacular, Jesús. Nosotros, yo te comento que todos los años, cada vez que empezamos una nueva categoría, este año empezábamos en junior, uh-huh. Este año siempre ha sido un poquito más bajo a nivel de que nos encontrábamos niños de nuestra edad, pero también nos encontrábamos niños de un año más grande que nosotros. Sí. ¿Qué pasaba? Que nosotros, en el momento de que había equipos de con esos niños más grandes o eso, nosotros siempre hemos estado todos estos primeros años, tanto en cadete, como en junior, como en infantil. Ese primer año siempre ha sido bastante bajo. Uh-huh. Pero sin embargo, este año, quitando los tres equipos que han estado por lo alto nuestra, que son muy buenos, a los demás le hemos ganado todo. Que, y te comento, se lo estuve comentando a mi compañero Paco, que es el que llevamos, Paco Ruiz, que llevamos el equipo entre los dos. Ha sido espectacular este año. Solamente no han podido ganar más que los tres que están arriba. Y además, si los tres pudieran presentarse a la Final Four, yo creo que hasta los tres harían muy buenísimos papeles. Yo creo que te digo que es un grupo súper fuerte y además hemos estado luchando y hemos peleado bastante. No sé, ha sido un año espectacular. Uh-huh. Pepe, da la impresión, siguiendo a vosotros, al grupo en todos estos años, que la diferencia que tú, como tú bien comentas, es en ese primer año, que había en categoría mini o en infantil o en cadete y a esta última en junior, se ha ido reduciendo conforme han pasado los años, la diferencia con los demás equipos, me refiero. Y los niños han ido evolucionando poco a poco. Hemos visto que teníamos un grupito de jugadores que cuando llegaba el primer año de dicha categoría, tanto mini básquet, infantil, cadete, junior, bueno, junior ya te estoy diciendo que no, que este año ha cambiado. Uh-huh. Teníamos ese problema, que no es un problema, que es que ellos mismos cuando ven a los niños más grandes, más rápidos, más fuertes, se venían un poquito abajo, ya eso se ha ido solucionando por lo que hemos visto en este año. Este año hemos estado compitiendo con equipos que le hemos ganado, incluso los dos partidos, tanto en su casa como aquí, con niños mayores que nosotros, un año mayores, que son ya de segundo año y esa gente ya acababan ya la categoría junior. Y hemos estado luchando contra ellos, le hemos ganado. Por lo tanto, hemos ido superando todos esos problemas que teníamos estos años atrás. ¿Y crees que con un poquillo más de suerte, digamos, viendo los marcadores que ha habido en los partidos, el equipo podía haber terminado un poquillo más arriba o esa es crees tú que es la posición justa? Bueno, yo te comento, nosotros nos hemos quedado partidos con los tres primeros que hemos jugado. Uh-huh. Bueno, si te digo, quitando Simbi, que siempre con Simbi nos ha, todos los partidos que hemos jugado, los dos partidos que hemos jugado con ellos nos han ganado de mucho, pero aquí cuando jugamos contra Grazalema, que es un equipo que ha quedado segundo, hasta faltando 4 minutos del último cuarto estábamos empatados. Pasaron lo que pasó y ya nos perdimos el partido que estamos hablando de Gades allí en Cádiz. Faltando, si fuéramos tenido un minuto más de partido, le fuéramos ganado. O sea que yo creo que lo hemos hecho súper bien. Uh-huh. Pero Pepe, por ejemplo, Grazalema, que ha terminado, como tú bien dices, segundo. En estos últimos años siempre habéis estado con las fuerzas muy igualadas a ellos, ¿no? Antes de esta categoría de junior. Sí, no. Antes la categoría nos han vapuleado, ¿sí? Te lo digo así, la palabra es esta. Nos ganaban y de muchos puntos. Sin embargo, este año le ha costado muchísimo y además, hablando luego con el entrenador y eso, nos han reconocido que este año hemos mejorado bastante. Entonces podemos decir que salvo esos dos primeros, Zimbis y Grazalema, bueno, mejor dicho, que estos dos primeros, Zimbis y Grazalema, han estado un escaloncito por encima del resto de equipos de la categoría, ¿no? Sí, y ahora, ya por lo que te he comentado, el equipo con el que jugamos el sábado ha terminado súper bien, porque ha terminado ganándole tanto a Zimbis, la ha ganado también a Grazalema, pero ha sido los últimos 5 partidos que han tenido ellos. Ajá. Porque antes hemos tenido muchas opciones de ganarle también nosotros. En líneas generales, ¿cómo has visto el nivel de la competición del grupo? Alto, el más alto de los tres, ¿no? El grupo altísimo. Yo creo que ha sido el grupo más fuerte de los tres que hay. ha sido, es mi opinión. Yo creo que si nosotros, mi equipo, fuera estado en cualquiera de los otros dos grupos, nosotros estamos primero o segundo casi seguros. Bueno, en estos últimos años siempre hablábamos, ¿no? Porque se nota, ¿no? Sobre todo cuando cambiáis se cambia de categoría, que el primer año siempre cuesta, pero bueno, ahí es donde verdaderamente el jugador alcanza o consigue esa progresión, esa mejora, digamos, más palpable en ese primer año, entre el primer año y el segundo. En este salto a junior, Pepe, ¿qué es lo que has visto tú que han adquirido esta temporada? ¿En qué ha crecido el equipo? Mira, el equipo, a lo largo de todos los años que llevamos con ellos, que podemos llevar ya por lo menos 7 o 8 años con ellos, se le ha visto ya, sobre todo en la veteranía. Ya no es un equipo de que nosotros llegábamos a un campo y más que al ver el equipo contrario, no es que nos acojonáramos, pero nos veníamos abajo, ¿sabes? Pues esa veteranía... Confianza, si no sé, podríamos decir. Confianza también, han confianza ganado, muchísima. Han ganado en confianza, ¿no? Sobre en todo, sí mismo, sobre claro. Todo en confianza, ahí está. Porque nosotros lo único que llevamos, te lo he dicho siempre que hemos estado hablando tú y yo, todo lo que le enseñamos, pero eso lo lleva, tiene que ser propio de cada jugador, lo de la confianza, ¿sabes? Y con el paso del tiempo, es que a nosotros, terminando el partido de contra Cádiz, que fue terminamos a la 1 y eso, hablando con el entrenador de ellos, nos dijo el propio entrenador que para el año que viene vamos a hacer un muy buen papel. Es que no lo ha dicho así, nos lo dijo el muchacho, y el muchacho eran todos jugadores juniors de segundo año, quitando a un niño que es de la edad nuestra, porque nosotros somos todos juniors de primer año, pues nos lo dijo así, cuando se enteraron que éramos todos juniors de primer año, dice, pues esperarse usted del año que viene, porque si bien hecho este papel este año, compitiendo con niños un año más grande, que eso se nota muchísimo siempre, pues verá el año que viene. Por lo tanto, si ya este año hemos podido conseguir, con la confianza como tú estás comentando, hemos podido conseguir de que los niños hicieran este grandísimo papel que han hecho en la competición, yo estoy muy contento para lo que puede pasar el año que viene. Bueno, el año que viene, la temporada que viene. Bueno, más que confianza, Pepe, por lo que estamos hablando, quizás al equipo lo que le puede hacer falta, ¿no? Es creérselo, ¿no? Creérselo que realmente son capaces, el llegar a creérselo. Escúchame, es que esa es la palabra, sobre todo, es llegar a creérselo. Porque es lo que te comento, llegas a los sitios y ves a personas más... Bueno, ya tú lo estás viendo, con un niño con 17 años ya están súper desarrollados, súper grandes, los ves todos. Pero luego cuando empiezas a jugar partido y ellos poco a poco están viendo que ni ellos se nos van del marcador, estamos siempre ahí, o incluso nosotros nos ponemos por lo alto, y empiezan a creérselo, como tú me has dicho, es cuando ellos empiezan a ver y le empiezan a hacer gustito a esta competición. Tú sabes que lo que admiro, o lo bueno que veo yo de este proyecto, Pepe, que mirando así las fotos de hace tiempo, vi que empezasteis que en mini con un grupo de jugadores, que eran entonces unos 10 niños. Este año habéis terminado con 13, que casi el mismo grupo se ha mantenido durante todo este tiempo. Y bueno, y los habéis visto crecer en todos los sentidos, ¿no? Mira, quizás es lo bueno eso, de que el grupo ha superado eso todos los años, no ha desaparecido. A veces ha tenido más o menos jugadores, han incorporado algunos habrán salido, pero el grupo se ha mantenido y durante tantos años, y eso, a mi entender, es muy difícil, ¿eh? No, eso es complicadísimo, ¿y tú? Pero yo no sé si es... Bueno, vamos a ver, tanto Paco como yo hemos intentado por todo lo posible mantener el grupo del que empezó, pero tú sabes que siempre por las circunstancias cualquier niño no llega a durar. Pero es que es verdad que... No te puedo decir, el 100% no te lo puedo decir, pero un 80, un 80 y mucho por ciento son los mismos que empezaron en minibasque con nosotros. Sí. Pues yo te digo que es muy complicado, pero eso conlleva a la relación sobre todo de los niños, porque nosotros aquí sabemos que no vamos a sacar ninguna estrella ni de la ACB ni de la NBA, porque eso no es complicado, eso ya es casi imposible, pero y lo que intentamos es que ellos, la relación que tengan entre ellos, sea lo mejor posible, ¿Sabes? Y sí, si sí. conseguimos eso, eso es lo más importante. Sí, sobre todo, Pepe, que habéis sabido conjugar esas temporadas en las que debutabais en las categorías, en las que, claro, el equipo estaba más abajo en la tabla y perdía más que ganaba, con otras en las que ganaba, y los jugadores no han terminado aburriéndose. Han terminado aceptando que esa era la situación, que sí. era lo normal, y no se han frustrado en ningún momento, ¿no? No, ellos siempre se han dado cuenta que la primera temporada de cada categoría era la más complicada nuestra. Y ellos han sabido aceptarlo, como tú has dicho. Y sabíamos que esta temporada íbamos a estar el 6 de 8, o íbamos a estar el 7 de 8, o el 7 de 10, y sabíamos que la siguiente, que es lo que nos pasó el año pasado en cadete, estuvimos segundo, porque era nuestra segunda temporada y es la que sabemos que es más fuerte para nosotros. Pero sí. este año ha sido un conjunto de muchas cosas que hasta los niños ya, como hemos estado hablando, se la han creído y han visto que podíamos estar ahí, y hemos estado luchando todos los partidos, hemos estado luchando. Claro, y para los tiempos que corren es digno de alabar eso, porque demuestra que es una, como equipo, ¿no?, que es una postura muy madura, ¿no?, la de los jugadores, para la edad que tienen. Ya son más grandes y van viendo ellos que todas las posibilidades y todas las cosas que se iban pudiendo conseguir, y hemos podido conseguir esto. Bueno, y tenemos para la próxima temporada, como tú bien dices, esas expectativas de que va a ser vuestro segundo año en junior, que siempre se os ha dado mucho mejor que el primero, por los motivos que estamos comentando, pero también vais a tener cierta responsabilidad, y es la de ser el último equipo masculino del CABU después de muchas temporadas sin que haya un relevo ahora mismo a la vista, ¿eh? Eso es un problema muy grande que hemos tenido siempre en el CABU. En el CABU, yo me acuerdo cuando yo pude empezar, que había de 10, 12 equipos, 14 equipos, en todas las categorías, masculino, femenino, todos teníamos. Y poco a poco se ha ido viendo que cada vez que salían los niños, porque ya terminaban, no hemos podido conseguir meter más grupos. ¿Qué pasa? Nosotros, este año, cuando el año que, bueno, la temporada que viene, cuando juguemos, van a ser los últimos, no tenemos nadie por detrás. Sí. Ese es el problema. También se puede decir que el problema ha sido también porque no ha habido personas que hayan podido coger grupos nuevos para sacar también. Pero se ha juntado todo. Ahí está. Es que hay muchas circunstancias que se han juntado, y ese es el problema que tiene Ubrique y el CABU sobre todo. Pero bueno, ahí estamos, a ver si poquito a poco podemos ir sacando otras cosas, porque ya este año ha salido un nuevo equipo minibásquet mixto, que tampoco no lo habíamos tenido nunca. Otro equipo femenino infantil, que tampoco lo habíamos tenido. Ya hay dos infantiles, uno mixto, y a ver si para la próxima temporada intentamos sacar algo más. En ese sentido, Pepe, ¿cómo van esas escuelas? Porque, aunque no inmediatamente, ¿tú crees que está garantizado que seguirán saliendo equipos? ¿Se está poniendo esa base? Te comento ahora mismo que no te voy a decir la cantidad, pero de los niños que es del equipo de minibásquet mixto, que hay mínimo 6 o 7 niños son de las escuelas de baloncesto. Han salido de la escuela de baloncesto y están ahí jugando ya con el CABU. También tenemos que ver que a ver si poquito a poco los equipos, porque tenemos este año tenemos un equipo infantil, que eso no lo habíamos tenido nunca en la escuela de baloncesto. A ver si para el año que viene, la temporada que viene, podemos sacarlo también en el CABU. Por eso estamos ahí, a ver si claro, con esto podemos ir avanzando y sacando más cosas. Claro, Pepe, aquí también el problema ha sido para la escuela, digamos, estos dos últimos años, ¿no? Porque justamente eso nos ha matado. Cuando se estaba poniendo ya en marcha la escuela, cuando ya estaba rodando, digamos, ha llegado este parón, y quieras que no, esto luego se va a notar, ese parón generacional, ¿no? No solo a vosotros, supongo que al baloncesto de la provincia en general, ¿eh? Bueno, yo te voy a contar por lo que nos concierne a nosotros. Nosotros, el parón desde marzo de 2020 hasta octubre de 2021 que hemos estado parados, ha sido horroroso. Claro. Te comento que las escuelas de baloncesto, ya en marzo de 2020, ya terminaban un grupo de niños que, con esto de que hemos estado parados tanto tiempo, hay algunos que querían seguir jugando al baloncesto, y entre el equipo femenino infantil que ha sacado lo nuevo, que hay unas cuantas niñas de que estaban ahí en ese equipo minibásquet que se quedó en el 2020, y en el equipo infantil masculino que también hemos sacado, también hay algunos niños, así estamos intentando solucionar esos problemas, pero ha sido horroroso el parón este que hemos tenido, tú. Claro, ese hueco va a quedar ahí. Para todos, digamos, ¿no? Para malos que trabajáis con niños pequeños año a año, pues claro, eso se tiene que notar. Y bueno, Pepe, ya para ir despidiéndonos con este último partido que habéis jugado ante Gades, se acaba la liga. ¿Va a haber alguna competición de aquí a junio? Porque bueno, yo entiendo que sí, vosotros vais a seguir entrenando y que todavía es muy pronto para cortar la temporada deportiva, ¿no? Sí, nosotros nos hemos ido informando a ver si, porque todos los años todas estas competiciones que acaban tan pronto suelen hacer una competición que se llama Copa Primavera. Uh-huh. Dentro de la Federación Gaditana se cogen a los equipos que ya han terminado de cada categoría y hacen un grupo y todos los que se apunten a eso intentan seguir jugando, por lo menos, no te digo hasta junio, pero finales de abril, primero de junio. Y si sale esta competición vamos a intentar apuntarnos para que haya un incentivo todavía dentro de los niños, porque si no, de aquí a que acabemos en junio se nos pueden aburrir todos ya. Claro, y porque bueno, es bonito y entretiene entrenar, sí, digamos, pero claro, el objetivo que tiene uno cuando va a entrenar es que este fin de semana juego, ¿no? Hay que tenerlo visualizado, claro. Pues nada, pues Pepe, lo vamos a dejar aquí. En principio darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por la temporada que habéis completado. Y nada, deseando que, bueno, que salga esa Copa de Primavera, que podáis seguir jugando y ya a ver el año que viene lo que es capaz de hacer este grupo, que será su último año, y qué mejor manera de despedirse que con una temporada para quitarse el sombrero y que haya unos play-offs o lo que pueda haber, ¿no? Eso espero yo, porque es verdad que en este grupo no hemos conseguido nunca llegar a una final a cuatro ni nada, pero si en la última temporada que juguemos lo conseguimos, va a ser la quinta que culmine el pastel. Claro. Y sería ejemplar. El proyecto perfecto. Hemos progresado hasta el punto que el último año es cuando nos hemos metido ahí en la pelea por una final a cuatro. Pues esperemos que así sea, Pepe. Estamos seguros de que sí. Muchas gracias, Pepe. Espero. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a quedarnos en los próximos minutos con los otros equipos del Cabo que anunciábamos al principio, sus resultados, el cadete y el infantil femenino y el mini mixto. Ya hemos comentado esos tanteadores en la que fue la última jornada, volvemos a repetirlo, el Cabo Cadete Femenino disputó dos partidos y los dos se saldaron con victoria, 53-32 ante el Club Deportivo San Felipe Neri y 16-32 ante el Don Bosco 88. Un equipo cadete femenino que ha terminado la liga regular en la cuarta posición. La primera posición ha sido para el Candray Negro Coasa, con 11 victorias y una derrota. 9 victorias, 3 derrotas para el Cádiz Club Baloncesto Gades, 8 victorias, 4 derrotas para Baloncesto Grazalema. Muy cerquita se ha quedado el Cabu, que ha reaccionado en estas últimas jornadas, 7 victorias y 5 derrotas. Decimos cerquita de la zona de playoff, a solamente 2 victorias, ya que pasaban a esa final a 4 los dos primeros clasificados de cada uno de los dos grupos que han conformado esta categoría provincial cadete de nivel B. Detrás del Cabu, pues Trebujena, con 4 victorias y 8 derrotas, Don Bosco 88, 3 victorias y 9 derrotas, y San Felipe Neri con 12 derrotas. No ha conseguido el equipo gaditano ninguna victoria en esta liga regular. Eso ya decimos en cuanto al cadete femenino. El infantil femenino, que perdía 59-9 ante el DKV Jerez Gris, pues ha tenido una difícil andadura, dado el hecho de que mientras las cadetes estaban en nivel B, el infantil femenino ha entrado en nivel A, que es el máximo nivel provincial. Eso se ha mostrado para unas chicas que era la primera vez que competían, algunas de ellas. Y se ha notado sobre todo pues los resultados y en la clasificación han quedado últimas, no han logrado la victoria esta temporada, 14 partidos, 14 derrotas. El vencedor ha sido Cádiz Club Baloncesto Gades con 14 victorias en 14 partidos, DKV Jerez, 11 victorias y 3 derrotas. Candrai Matt Inglis, 11 y 3. 7 y 7, Unión Linense de Baloncesto, 6 y 8, Mergablo Conil. 5 y 9, la Gimnástica Portuense, 2 y 12, San Felipe Neri, 2008. Como decimos, 0 victorias y 14 derrotas, el equipo del Cabu. Y por último, el repaso a lo que nos dejó la jornada del 20 de marzo en la categoría mini básquet mixto. Una jornada que nos dejó los siguientes el siguiente resultado para el conjunto briqueño, 60-58 ante Arcos. Es la segunda victoria consecutiva de un equipo que viene con una trayectoria ascendente. Le ha costado coger el ritmo. En las tres primeras jornadas sumó 3 derrotas, pero ahora lleva ya 2 victorias consecutivas, como decimos. La clasificación está así ahora mismo. DKV Jerez Amarillo, líder, con 5 victorias en 5 partidos, 4 victorias y 1 derrota al Club Baloncesto Prado de Rey, 3 victorias y 2 derrotas Marianistas, 2 victorias y 3 derrotas en cuarta posición el Paco Bazán Cabu, 1 victoria y 4 derrotas Arcos y 0 victorias, 5 derrotas para el conjunto del Jerez Club Deportivo de Baloncesto. En este sentido, pues comentar que esta categoría mini mixto está formada por 3 grupos. En el caso del conjunto del Paco Bazán Cabu está en el grupo B. Y bueno, pues a esa final a 4 pasarán el vencedor, el ganador de cada grupo y el mejor segundo. Pero una liga que va a ser larga, porque este fin de semana se disputaba, como hemos podido comprobar, la quinta jornada, y la competición regular va a estar formada por 10, obviamente. Y tiene previsto su finalización el fin de semana del 5 de junio. Así que todavía queda para que, fíjense, quedan 5 partidos y se van a repartir entre los meses de abril y mayo, podemos decir, pues prácticamente a 2 partidos por mes, porque eso es, bueno, teniendo en cuenta que va a haber esas vacaciones de Semana Santa por medio, etcétera, etcétera, pero que la liga se va a alargar no por el número de partidos, sino porque van a estar la jornada muy espaciada. Bueno, y eso es lo que nos dejó el baloncesto. Nosotros, no obstante, vamos a seguir hablando de básquet. La próxima semana pues tendremos la ocasión también de conocer cómo le ha ido la temporada a los equipos femeninos, al cadete y al infantil, que han estado dirigidos ambos por José Manuel Richarte, que ha sido el que ha asumido la dirección de ambos equipos esta temporada. Y antes de despedirnos, vamos a cambiar de deporte. Vamos a hacer un apunte referente al pádel, porque este pasado fin de semana el equipo veterano del Club de Pádel de Ubrique jugaba su segunda jornada de la Liga Provincial, esta vez aquí en casa, y su rival, el Riverend Pier San Fernando. 1-2 ha sido el resultado final. Los isleños se llevaron la victoria, ganando 2 de los 3 partidos que se disputaron. Lo que es la categoría de más de 85, ya saben, aquí las categorías en esta categoría de veteranos, las parejas se forman en función de los años que suman los dos componentes. Hay una categoría que tienen que sumar más de 85, otra que tienen que sumar más de 90 y otra que tienen que sumar más de 95. Así, por ejemplo, la pareja 1, la de más de 85, formado por Pedro Romero y Jorge Coronil, cayó por 4-6, 7-6 y 4-6, 2-1 o 1-2 cayó. Perdió. La segunda pareja, la de más de 90, formada por José Manuel Fernández Rivera y Jorge Doña, fue la que consiguió el punto para los ubriqueños con un doble 6-2. Mientras que la tercera pareja, la de mayores de 95, formado por José Lamela y José Morales, perdieron por 1-2, 6-4, 3-6 y 4-6. Pues bueno, pues esto es, digamos, el resultado de la segunda jornada. Seguiremos informando sobre esta Liga Provincial de Pádel, que este año, como saben, cuenta con 2 equipos del Club de Pádel de Ubrique, uno en categoría absoluta y otro en la categoría de veteranos. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.